vencida niega rendirse al dolor. Por eso calmo mi herida con aliciente licor, enturbia el agua el recuerdo y así sentirme mejor. Por eso en la barranda me siento feliz, alivio tanta pena que me hacen sufrir. Viva la vida, viva la vida hermosa y que sabrosa, todo color de rosa y pesta pena, que suene el acordeón. Y así es el sentimiento de un verdadero amigo, Arcadio Bayona Minorza y Pablo Noro. Ahora que tú llegas.